tenerte, quisiera abrazarte y entregarte mis besos. Daría mi vida porque seas mía, pero ya tienes dueño. Eres para mí prohibida, sufrir solo es culpa mía. Amarte ha sido un pecado. Déjame soñar tus besos, imaginarme que estás conmigo. Quiero acariciar tu cuerpo, soñando, soñando. Déjame soñar tus besos, imaginarme que estás conmigo. Quiero acariciar tu cuerpo, soñando, soñando. Quisiera abrazarte y entregarte mis besos. Daría mi vida porque seas mía, pero ya tienes dueño. Eres para mí prohibida, sufrir solo es culpa mía. Amarte ha sido un pecado. Déjame soñar tus besos, imaginarme que estás conmigo. Quiero acariciar tu cuerpo, soñando, soñando. Déjame soñar tus besos, imaginarme que estás conmigo. Quiero acariciar tu cuerpo, soñando, soñando. Soñar tus besos, imaginarme que estás conmigo. Quiero acariciar tu cuerpo, soñando, soñando. Bueno, ahora se viene para toda la gente de Entre Ríos, che, esto que se llama La Guaracha de Musiqueros. ¡Va!